Bueno, pues ahora toca hablar con Carlos Arenas, director del ciclo de cine fantástico. Bueno, el ciclo lo organiza el MUBIM, que es el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, y bueno, colabora también la Filmoteca Valenciana, también colabora Somboli Digital, porque nos ha dejado películas, nos ha ayudado mucho. Y bueno, el proyecto desde un principio pues ha sido muy muy ilusionante, ¿no?, para toda la gente. Desde el propio museo se han volcado en todos los sentidos, ¿no? Y luego todos los colaboradores que han participado en este proyecto, ¿no?, que es un ciclo de cine, pero que también conlleva la edición de un libro, pues todos de manera pues entusiasmada pues han trabajado muy bien en él, ¿no? Yo creo que el resultado que vais a ver el mes que viene, durante, bueno, más o menos entre febrero y marzo, pues va a ser interesante, ¿no?, para el público en general. Bueno, ¿cómo se te ocurre primero elegir este tema? Bueno, el tema, yo lo había trabajado, pues, porque cuando estaba estudiando, pues me interesaba mucho, hice una tesis doctoral, he estado colaborando con festivales de cine, y he ido conociendo mucha gente y cada vez me ha interesado más, ¿no? Entonces yo presenté el proyecto en el MUBIM y ellos pues también, en cierta manera, también habían pensado hacer algo así. Y bueno, y empezamos, cuando ya se aprobó la realización del proyecto, pues ya se fue perfilando, ¿no? Porque en principio era una idea más general. También yo tenía la ambición o la idea de hacer una cosa más amplia, ¿no?, de hacer una exposición de arte, hacer una especie de congreso o un fórum, ¿no?, de debate, pero al final creo que aquí pues se va a ver un poco todo, ¿no?, porque la idea del ciclo, de los ciclos que organiza el MUBIM, es que sea también, que se haga un análisis de las películas, unas presentaciones con introducciones y que luego haya lugar a un debate, ¿no?, en la cual pues todo el público puede preguntar o puede intervenir, desde dar su pensamiento sobre lo que ha visto, a preguntar alguna curiosidad que tenga, que el determinado especialista pues le pueda aclarar, y con eso se va a casa, se puede ir a casa con una idea más completa que la que tiene cuando se va al cine, que en el cine a veces sales y no sabes muy bien qué es lo que has visto, ¿no? A veces no te enteras ni siquiera. O cuando la alquilas, sí, cuando ves una película a veces te quedas un poco como, bueno, esto no me he enterado muy bien, no sé de qué va, pero claro, si aquí hay una presentación y luego hay un debate y las dudas que tengas o que te surjan lo puedes preguntar, pues yo creo que eso es un poco más enriquecedor, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco qué películas se van a proyectar y también háblanos del libro que se va a editar. Sí, el ciclo consta de una proyección de películas, que son 9 seleccionadas, y de un libro con 9 capítulos sobre las películas y sobre las cinematografías que se van a tratar. El ciclo tiene un sentido retrospectivo de todo lo que es lo que ha sido el cine fantástico europeo a lo largo del siglo XX. Y principios del 21, porque, bueno, era la idea también que tenía un poco el MUBIM, ¿no?, al organizar los ciclos, hacer cosas o temáticas retrospectivas, con una mirada histórica. Y aquí la idea del cine fantástico era muy atractiva, pues primero porque nos había tratado, y segunda, pues porque tiene mucho interés en muchos aspectos. Por una parte, para la gente joven, conecta muy bien con el público juvenil, pero además en el ámbito académico se está investigando, se está debatiendo, se están haciendo muchísimas tesis doctorales, y todo esto viene a decir que ahora está vigente, pero de aquí a unos años yo pienso que todavía va a estar más de moda, por así decirlo. Y también ha estado siempre muy marginado el cine fantástico, ¿no? Se considera a veces, o alguna parte de la crítica lo deja de un lado, lo margina, y a veces sin llegar a comprenderlo, ¿no? Y yo pienso que hay que indagar más, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, que es la idea que tiene el ciclo, y si nos introducimos ya en las películas y en los cines de los diferentes países, veremos que es un cine muy interesante, que es incluso mucho más interesante que el cine norteamericano, que es el cine mayoritario, y un poco la idea inicial de todo esto era reivindicarlo, ¿no? Reivindicar lo fantástico, reivindicar lo europeo también, y también el cine de autor, porque el cine europeo fantástico es un cine muy autoral, no está tan marcado como por los intereses de comerciales de Hollywood, y esto, todo esto es lo que vamos un poco a ver a lo largo del ciclo, empezando por el cine nórdico, luego el cine alemán, que esto es, bueno, aquí tocaremos todo lo que es el cine mudo, los inicios del fantástico. Después pasaremos a tocaremos la época del auge o del boom del cine fantástico, que fue durante los 60 y que estuvo, pues, protagonizado por el cine británico, por el cine italiano. Ahora hablaremos de la Hammer, hablaremos de Mario Bava. Después ya un apartado o un capítulo más raro, más extraño, por así decirlo, es el cine, es un capítulo de inclasificables, ¿no? De películas que no se sabe muy bien dónde pueden ir, pero que nos va a venir bien para hablar del cine del este, también el cine belga, y finalmente, pues tampoco nos podíamos dejar el cine más actual, ¿no? El cine, concretamente el cine español y el cine francés, que son un poco los motores del cine fantástico en los últimos años, y acabaremos viendo las últimas tendencias, es decir, lo que se está viendo en los festivales o lo que se va a ver en los festivales el año que viene. Y vamos a dar algún teléfono para apuntarse, ¿ah, y sí? Un email que está aquí. Sí, el teléfono de información es el 96-388-3752. Todavía estáis a tiempo de apuntaros todos los que queráis. Y aquí, bueno, si llamáis aquí, tanto Pablo como Esmeralda os atenderán muy bien y os darán toda la información que necesitéis y nada más. Bueno. Si os invito a que asistáis, ¿no? Porque esto es abierto para todo el público y que participéis también, haciendo preguntas o señalando curiosidades. Y, en fin, la idea es que todo el mundo participe y no sé, que aprender algo nuevo o no sé, o pensar diferente de algo que ya creías que sabías. Pues muchísimas gracias. Pues espero que todos los radioyentes hayan tomado nota, que se animen muchos a ir al ciclo, y suerte, y muchas gracias. Gracias a vosotros también.